Bueno, eso va a empezar el viernes 2 de marzo. Nos vamos a juntar en el Museo de la Estación de Sierras Bayas. Allí va a estar expuesta obras del taller de aquí de Sierras Bayas, de Daniel Fite con todos sus alumnos. Y este va a ser el marco ideal justamente para empezar una charla que van a dar los integrantes de la Asociación de Crotos Libres, que es una charla sobre un linchera que era un gran pintor. Por eso la charla se llama Delfor, el Da Vinci Linchera o el Da Vinci Croto. Y desde ahí va a ser el lugar de encuentro para empezar la gran caminata que vamos a hacer, también redescubriendo paisajes y espacios muy lindos que tenemos aquí en Olavarría. Es decir, vamos a ir caminando por esas vías que ya no se utilizan, que tienen un paisaje hermosísimo, descubriendo parte de las sierras. Se ve San Miguel, vamos a ir bajando debajo del San Cayetano para encontrarnos después todos juntos con la gente que va a venir caminando desde San Miguel en Boca Sierra. Y en Boca Sierra es donde invitamos a todos los ex vecinos que hayan sido de Boca Sierra, porque allí muchos van a contar parte de esas historias, va a haber músicos, van a cantar, va a ser un momento de encontrarnos, de contarnos. Y aprovechamos, digamos, este espacio tan especial y tan bonito que tenemos, que es Boca Sierra. Bueno, eso va a ser uno de los lugares donde vamos a estar un rato. Ahí va a estar los colectivos esperando para llevarnos después a Hinojo, donde vamos a hacer una ranchada. Así llamaban los crotos esas reuniones que hacían alrededor de la vía, distintos grupos. Y en esa ranchada va a haber un estilo de fogón, donde también se va a cantar, se va a contar, y va a terminar con un gran guiso compartido. Por eso le pedimos a todos que lleven una latita de durazno, tal como hacían los lincheras, y una cuchara para poder compartir esa cena con los crotos de la Asociación de Crotos Libres, que muchos de ellos ya se han recorrido todo el mundo con esta idea de caminar y de compartir, y de que todo se puede compartir en una reunión. Bueno, eso va a ser el día viernes. Y el sábado 3 nos vamos hacia Espigas. En Espigas nos van a estar esperando vecinos del lugar, los amiguitos del Museo Municipal de Espigas, los amigos del museo, para recorrer parte de las taperas que quedan de lo que era en su momento parte de historia en sí de Espigas, para seguir caminando y llegar a los galpones del ferrocarril. Ahí vamos a tomar unos tártagos. Tártagos le decían los crotos a los mates, y va a haber música también. Ahí se va a sumar la gente de la Secretaría de Cultura de Bolívar, que también ya nos han llamado, que quieren compartir con nosotros esa actividad. Así que vamos a tomar unos mates y de ahí nos vamos a ir para el Museo Municipal de Espigas, donde vamos a finalizar con otro gran guiso compartido y otra ranchada con música, con artistas invitados, con gente del pueblo que van a cantar y que va a recitar y que va a contar también lo que sabe. Así que bueno, van a ser dos días muy intensos. Va a haber colectivos para aquellos que por ahí no estén tan acostumbrados a caminar. Se va a sumar la Dirección de Deportes con los grupos que hacen caminatas en estos momentos en Olavarría, y van a venir también ellos en colectivo los dos días para acompañarnos. Muchos cuentacuentos que vienen a la actividad de cuentacuentos de Buenos Aires y de La Plata también van a llegar a Olavarría para caminar con nosotros y para conocer a esta gente. Así que bueno, la invitación está para que todos puedan participar y para que puedan conocer un poco más esta historia de los trabajadores golondrinas que tuvimos y que seguimos teniendo aquí en la Argentina.